La red comunal, que la idea era hacer como un recuento de cuál era la el calendario que se tenía para las elecciones de la región comunal. Yo le había pedido el favor a Ángale, que la que estaba más empapada y enterada del tema, que nos diera aquí al menos una luz de qué es lo que se viene con respecto a las elecciones y más o menos qué fechas tentativas tenemos para eso. Bueno, yo les había dicho que para el 15 de abril es la elección del Tribunal de Garantías. La elección del Tribunal de Garantías es escoger 3 personas de las que están inscritas en el libro con el fin de que sean las garantes de que el proceso que se va a adelantar sea transparente, ¿cierto? Nosotros como queremos es hacer parte de todas las asociaciones y corporaciones del municipio, no debemos hacer parte del Tribunal de Garantías porque entonces no podríamos hacer parte de la Junta Directiva de la Acción Comunal. Eso es para el 15. Ahora lo que se está haciendo es, desde hoy más o menos hasta el 22 de abril, se están inscribiendo los socios. En este momento todas las juntas de acción comunal están haciendo la depuración de los libros, que es decir, quiénes se murieron, cuáles se cambiaron de casa para sacarlos del libro y que no sea tan difícil conformar el quórum, ¿cierto? Entonces se cancela esa inscripción y, por el contrario, los nuevos que llegan al barrio y se quieren inscribir en el libro, los están apuntando sobre el plazo hasta el 22 de abril, porque ya el 29 es la elección de las juntas de acción comunal. Esas son pues como las fechas límites. Y quedamos que en la próxima reunión yo les enseño cómo se presenta la plancha, cómo se hace el sistema de cómputo. Claro que sí. Bueno, una pregunta. ¿Cuál es la tarea del tribunal? La tarea del tribunal es, la primera, velar pues que el proceso sea transparente. La segunda, fijar la fecha, la hora y el sitio donde se va a reunir la asamblea para elegir la Junta de Acción Comunal. Elegir qué mecanismo van a escoger en caso de que haya empate. Y además, se me fue una, elegir cuál es el caso de empate, la transparencia, y decir si son los encargados de concretar, de preguntarle a la asamblea si la elección la van a hacer por listas o por planchas, y siendo por listas o por planchas, hasta cuándo es el tiempo límite para entregar la lista o la plancha que vaya a entregar cada persona. Esas son las funciones del Tribunal de Garantías. No hay representatividad por parte de la comunidad en la Junta del Hospital. Hoy todavía figuro yo como presidente de la Asociación de Usuarios, pero yo presenté renuncia hace 3 años a ese cargo. Sin embargo, no se ha podido organizar eso. La persona era que el secretario de salud anterior, el año pasado, tuvimos una reunión y me solicitaron a mí por qué no volvía y hacía yo la asamblea. Lo que les dije fue que la asamblea que yo había hecho había sido una asamblea transparente y que había sido hecha pues como con toda la normatividad. Es que no veía por razón para que se hubiera hecho la asamblea. Pero como no hubo reconocimiento a esa asociación virtual, que se rompió en la asamblea, entonces ellos estaban pidiendo el favor. Me correspondía a mí ahora sentarme con el secretario de salud, con la gerente, y definirles fechas para la próxima asamblea. Pero antes de hacer eso, debemos estar muy claros aquí quiénes van a ser parte de eso. Y es donde se hablan unos líderes que quieren estar ahí haciendo parte de la asociación de usuarios. Y que sea una de las personas que están en la asociación de usuarios, que ser el presidente que vaya a representar en junta directiva del hospital. ¿No? ¿Qué gente te ocurre? No, en este momento es una de las personas que se ha mantenido en el hospital. Janet estuvo también parte del tiempo ahí, estuvo muy enterada también de la temática de la asociación de los servicios del hospital. Entonces, es como hacer una invitación, pero antes de yo ir a hablar con la persona, es necesario para que le coloquemos fecha a la asamblea, a la ejecución de la asamblea. Entonces es mirar aquí qué líderes tenemos que puedan aspirar a estar en el perfil de la asociación. El perfil son varios requisitos, uno que sea mayor de 18 años, segundo que sea de Sabanera, tercero que esté inscrito dentro del libro como ocupante de los servicios. O sea, que haya solicitado el servicio de la ES. En el último año. Y está registrado ahí, o sea que después de que tengamos, sepamos que tenemos unas seis, siete personas interesadas en ese puente, entonces ahí sí, yo procedo a hacer la asamblea, que es la parte de la manera, pues, un tiempo. Estuve en cuatro asambleas. Ya le di a hacer la convocatoria, qué personas están interesadas. La pregunta de la asociación de usuarios y arrancaría. Pregunta, Silvio, pues, cuando se dice usted haya usado los servicios de la ciudad. Particularmente, porque ya han estado allá. ¿Y él me podía hacer información? Cuando estuvo pensando en la asamblea, la gente puede solicitar el servicio. Yo lo digo, una vez que firmé el libro para que. ¿Qué tal? ¿Qué horario? Generalmente, ¿qué horario es en la reunión? No, las reuniones son, de acuerdo a los estatutos que tiene la reunión usual. Hay una reunión mensual, se debe hacer una reunión mensual, y se nombran dentro de bueno, la reunión mensual, no la programa, y ya, cada una de esas personas pues tiene representación en otras instancias, por ejemplo, tienen representación en el Comité Local de Salud, que lo conforman el Secretario de Salud, el alcalde, un representante de la comunidad y un representante de la entidad de la ciencia, de la ciencia médica. Entonces, tiene representación ahí, tiene representación en el comité de ética hospitalario, está en el hospital, el comité que existe ahí, como la gerencia y los medios también. Representación en junta directiva del hospital, la meta principal del hospital. Y en el comité del COPAC, en el comité del, también tienen ayuntamiento de ese comité. Entonces, yo pienso que es muy difícil el servicio que puede prestar ahí la gente, pero ya es cuestión de que la asociación se reúna y definan. Era de reunión, horario. Yo por lo menos estuve 7 años ahí, yo había reunión cada mes, cada día un jueves de 4 a 6 de la tarde. Bueno, y ya me gusta asistir a las reuniones de cada uno de los comités. Quería preguntar, la señora Lilian Ángel de atención al usuario me comentó que está llamando comités especiales de la comunidad para hacer con ellos reunión. El primero es el de la pastoral de salud. ¿Me da usted No, la verdad es que ellos vienen, el máximo organismo que tiene representación de la comunidad que se llama la Asociación de Usuarios. Es el organismo veedor, por norma, es el organismo que debe tener asentamiento dentro de la categoría del hospital. Y es una persona de esa Asociación de Usuarios quien va a los diferentes estamentos a hacer representación de la comunidad. Pues cualquier nombre que le coloquen ellos allá, pues es puro fuerte, pero ese es el más como la que tiene reconocimiento a nivel de la Dirección Seccional de Salud, ¿correcto? Porque ellos montan puro fuerte. Yo me dejó pensando que ellos vienen de la Pastoral de Salud y vamos a tener en el colegio, y después va a venir otro grupo, y después va a venir otro grupo. Entonces, la virtud es la invitación a las personas que estén interesadas en hacer parte de la Asociación de Usuarios. Y me da la vuelta que tengamos pues, como un grupo, ¿Quiere? Un grupo bueno. ¿Usted quiere? ¿Quién más? Contarle todo. ¿Qué más? A ver, en el mismo de los quizás, ¿en qué está? Porque sería, o sea, yo... Doctora, voy a estar desde la comunidad de Santa Ángela. No importa. Tiene buena nueva. Sí, porque yo, de todas maneras... Neta, y a mí también ahí en el de los quizás. Sí. Bueno, ¿cuál es tú y tú la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cuál es la mesa? ¿Cu